En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mirando en ella a la primera discípula y mejor cristiana, oramos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Veíamos la vez pasada que la palabra Cristo significa ungido, y veíamos que toda unción implica una tarea, una misión. La tarea específica de Jesucristo es la que aparece en pasajes como el capítulo primero de San Lucas, o como el capítulo cuarto también de San Lucas. En el capítulo primero, en la Anunciación, vemos que se describe la misión de Cristo diciendo: Él salvará al pueblo de sus pecados. Aparece el verbo salvar. Y luego, ¿qué significa esa salvación? Es descrito en el capítulo cuarto de San Lucas con un texto del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, para dar la vista a los ciegos, para liberar a los cautivos. Esas expresiones muestran una acción salvadora, una acción redentora. Para saber quién es Jesucristo y para saber cuál es el gran criterio de la cristología, la regla de oro de la cristología, necesitamos acercarnos a la soteriología. Entonces, la palabra salvación en griego se dice sotería. Soter quiere decir salvador. Jesús Christos. Eso es lo que encontramos en ese anagrama ictis. Jesús Christos huios. A ver, tengo que decirlo en orden. Ictis. Theou huios soter, de Dios Hijo Salvador. Entonces, el título principal de Cristo es que Él es el Salvador. Y por consiguiente tenemos que hacernos la pregunta: ¿por qué es la salvación? ¿Qué significa salvarse? ¿Por qué nos interesa tanto esto? Pues porque el gran título de Cristo, el que Él lleva en su propio nombre, es que Él es el Salvador. O si nos atenemos a la etimología de Yeshua, significa el Señor salva. Él es el lugar de la salvación, el instrumento de la salvación. Él es el Salvador. Eso es lo que tenemos como nombre de Cristo. Pero hay otro detalle que es muy importante, mis amigos. Y es lo que llamamos la regla de oro de la cristología, que la enunciaremos, si Dios permite, en nuestra próxima clase, y vamos a ver las implicaciones que tiene. La regla de oro de la cristología es la siguiente: vale como afirmación cristológica aquella que es coherente con la enseñanza de la salvación. Vale como enseñanza cristológica aquella que es coherente con la afirmación, la proclamación, la confesión de la salvación. Es decir, que a lo largo de los siglos, sobre todo nos vamos a referir a los primeros siglos de la Iglesia, a lo largo de los siglos, la Iglesia, para discernir si se está hablando algo correcto de Cristo, siempre ha utilizado un criterio. Esa palabra tan útil que usan más los españoles que nosotros, un baremo. Ha utilizado un criterio de medida. Esto que me están diciendo de Cristo, ¿es coherente con la salvación? ¿Sí o no? Si es coherente con la enseñanza sobre la salvación, seguramente es una enseñanza cristológica correcta. Si no corresponde a la enseñanza de la salvación, entonces no es correcta. No me detengo ahora en eso porque le vamos a dedicar toda una clase a ese solo tema. ¿Qué significa la regla de oro de la cristología? Una vez que tengamos la regla de oro de la cristología y que tengamos algunos criterios básicos de hermenéutica bíblica, quedamos listos para desarrollar nuestra cristología. Ese es el orden lógico que esto tiene. Estudiar la regla de oro, ver los criterios hermenéuticos, criterios de interpretación bíblica, y a partir de ahí desarrollar la enseñanza sobre Cristo. Entonces todo depende de la salvación, todo depende de que entendamos por qué Cristo es Salvador, lo cual significa que entendamos de qué nos ha salvado, por qué nos ha salvado. Hay varias maneras de desarrollar este tema. La manera, llamémosla así, deductiva, es darse cuenta de que la salvación es salvación del pecado y sus consecuencias. O sea que si quieres la respuesta corta es esa. ¿De qué hemos sido salvados? Del pecado y sus consecuencias. Ya está, está la respuesta. Pero si nos quedamos solamente con eso, creo que estaríamos en una postura más bien dogmática y estéril. Porque da la impresión de que la palabra pecado la sacamos de la nada o la sacamos simplemente del catecismo. Por eso es más útil, y es lo que vamos a intentar ahora, este es un recorrido histórico sobre cómo se llegó a descubrir la salvación. ¿Cómo se llega a descubrir la salvación? La gran ventaja de este recorrido, que yo lo llamo recorrido histórico, existencial y querigmático, fíjate las palabras que utilizo, el recorrido histórico, existencial y querigmático que vamos a hacer, que es un recorrido en 9 pasos, es el recorrido que te permite descubrir que la palabra pecado no es una palabra simplemente impuesta desde un discurso religioso ya hecho. Que el peligro de la catequesis es ese. Que nosotros empezamos a hablar del pecado y el pecado, y tal vez la persona que nos escucha lo único que le queda claro es, este tiene muchos pecados. Pero no siente que sea una realidad suya. Entonces, claro, la respuesta a la salvación o al tema de la salvación es tan simple como ya lo hemos dicho. ¿De qué me salvó Cristo? Del pecado y sus consecuencias, ya está. Pero esa palabra queda abstracta, queda lejana, queda como simplemente extraída e impuesta a partir de un discurso religioso. Por eso muchas personas sienten que no tienen pecado. Y muchas personas sienten que cuando se les habla de religión, es como si se les estuviera tratando de imponer una culpa que ellos no sienten. ¿Tú por qué quieres que yo me sienta culpable? ¿Por qué todo lo tuyo es con culpa? Todo lo de ustedes es con culpa. Que si yo soy hombre y me enamoro de un hombre, pecado. Que si yo no quiero seguir adelante con un embarazo, pecado. Todo es pecado para ustedes. Entonces el pecado para muchas personas en nuestro tiempo es simplemente un elemento de discurso que sirve para imponer una ideología. Por eso la importancia de este tema, que aunque es breve, yo lo considero esencial. Acuérdate lo que hemos dicho, es un recorrido. ¿Cuáles fueron las 3 palabras? Histórico, existencial y querigmático. ¿Por qué lo llamamos querigmático? Lo llamamos querigmático porque vas a ver que es un gran elemento, una gran herramienta, precisamente en la predicación. En la predicación de la fe es un tremendo elemento. Nuestro recorrido histórico, existencial y querigmático tiene 9 pasos. Estos 9 pasos que intentan mostrar cómo descubre uno en sí mismo, en su propia vida, en su propia realidad, cómo descubre uno esto. Y en la medida en que uno lo va descubriendo en su propia vida, en su propio pueblo, uno va viendo que eso fue lo que pasó en la Biblia. Y uno va viendo que ese es el camino que lleva hacia un hombre que es el Soter, es decir, el Salvador. Esa es la aproximación que yo considero más pedagógica y más útil, y por eso la comparto con mucho gusto con ustedes. Bueno, primer paso, ¿cómo empieza uno a descubrir el pecado? Partamos de una base, queridos amigos. Uno no empieza por descubrir el pecado en uno mismo, no. Uno empieza por descubrir el pecado como una realidad externa, que sin embargo me afecta, me incomoda, me limita o me duele. ¿Y cómo se empieza a descubrir? Aquí están las dos palabras claves: injusticia o crueldad. A partir de este momento, no interesa la filiación religiosa o las creencias, porque estamos haciendo el recorrido completo. Por eso lo llamamos un recorrido existencial, porque aquí partimos del ser humano, cualquier ser humano. Puede ser el ateo más reconcentrado, puede ser un musulmán, puede ser lo que sea. Bueno, esta persona, ¿qué pasa cuando una persona padece injusticia? Padece injusticia. Por ejemplo, en el trabajo. Estábamos trabajando en el campo, éramos 7, les pagaron completo a los otros 6 y a mí no. Entonces, ahí viene una sensación de que padezco una injusticia. Aquí hay algo que no está bien. Se están burlando de mí, están abusando de mí, se están imponiendo. ¿Por qué pasa esto? A veces la injusticia no es algo que yo padezco directamente, pero la padece alguien que es importante para mí. Por ejemplo, la esposa que ve que maltratan al esposo o que no le reconocen lo que tienen que pagarle. O por ejemplo, el papá que ve que al hijo lo marginan en la escuela, lo insultan, lo ridiculizan en la escuela. No se lo están haciendo a él, pero es una persona que es importante para él. Y ahí donde vemos injusticia, entonces se despierta en nosotros una sensación de indignación. Esta sensación es tan profunda que parece haberse detectado incluso en algunos animales. Y con toda seguridad ya sucede en niños pequeños. Por ejemplo, este experimento que me parece pues un poquito cruel, porque con todo lo que sea con niños a uno no le afecta. Pero tú imagínate que tú tienes, por ejemplo, en una mesa, tienes niños pequeños, niños de unos 3 o 4 años. Y a cada niño o niña, a cada niño tú le das un caramelo, una galleta de chocolate muy deliciosa. Sin decir nada. Entonces, aquí está para Juanito, aquí está para Alejandrito, aquí está para Juliana, aquí está para Adrianita, a Pedrito no le vamos a dar, a Jorgito sí. Hay uno al que no se le da. Es increíble. Desde muy tempranas edades los niños manifiestan una extrañeza de por qué no se le ha dado a alguien. Y son niños que a veces no saben expresarse, pero ellos manifiestan ya su incomodidad. O sea, es increíble lo que es el ser humano. ¿Cómo llevamos tan adentro el tema de la justicia? Que hay algo que no está bien. Y ellos muestran su extrañeza. Y aunque es posible que algunos niños simplemente se comen su galleta, otros se quedan como esperando a ver si le van a dar o no le van a dar al Pedrito o al que sea que no le dieron galleta. Hay algo que no está bien. Entonces, eso muestra que esto es algo muy profundo. Y eso no tiene que ver con la religión, es algo que está en el ser humano. Hay algo dentro de nosotros que se resiste a la injusticia. Hay algo dentro de nosotros que se resiste a la crueldad. A la crueldad. La crueldad es como una forma de injusticia también. Incluso cuando se trata de la respuesta a una injusticia. Lo que voy a contar es una noticia escandalosa. Resulta que en Pakistán sucedió que un hombre se metió abusivamente a la casa de una vecina que sabía que estaba sola con intención de violarla. Por supuesto, uno rechaza la violación, pero esta mujer dentro de sus habilidades de defensa personal, no solo venció al que quería violarla, sino que usando un cuchillo lo mutiló cortándole los genitales. Entonces, por una parte uno entiende la reacción de ella, por una parte uno ve que es un abuso y que es algo absurdo de toda ley humana lo que él pretendía hacer, pero por otra parte uno siente hay algo que no funciona con ese nivel de respuesta. Entonces, es tan grande el sentimiento de la crueldad que muchas veces ha sido la presentación de la crueldad la que ha hecho que la opinión pública cambie, el mostrar la crueldad, el mostrar lo que está sucediendo. Entonces, ¿dónde empieza uno a detectar algo que después se llamará pecado? ¿Dónde lo empieza uno a detectar? Donde hay injusticia, donde hay crueldad. Uno dice, esto no puede ser, esto no puede ser. No puede ser. Un día llega al colegio, vamos a suponer que tú trabajas en un colegio, un día llega al colegio un niño con la cabeza completamente hinchada, sobre todo la parte de los ojos. ¿Y qué pasó? No, mi papá me regañó, me castigó porque yo había sacado malas notas. El niño está hinchado, está brutalmente golpeado. Uno siente dentro de uno indignación. Esa sensación primordial, primigenia de rechazo, está ya mostrando que hay dentro de nosotros una especie de sentido connatural de lo que es justo. Por supuesto, existen personas que tienen todo tipo de aberraciones, hay gente a la que le gusta la crueldad o todo eso, pero no vamos a entrar aquí en los casos patológicos. Primer descubrimiento de lo que es injusto, de lo que es pecado, la percepción de la injusticia o de la crueldad. Cuando yo la siento, cuando me llega, cuando me toca, es algo muy fuerte. Otra, la mentira o la incoherencia. Es algo que también tiene un impacto muy grande en uno. Y es bien interesante verificar, bien interesante, que de nuevo son los niños los que primero muestran eso. Por eso se dice que los niños tienen una memoria especial para las promesas. Prométele algo a un niño y luego trata de cambiar la historia. No, así no fue, así no fue. Él siente que ahora me están vendiendo algo que no es. Incluso si el mismo niño en otras circunstancias es un mentiroso. Pero la incoherencia o la mentira padecidas tienen una fuerza muy grande. No, así no fue que quedamos, mamá. Tú dijiste que íbamos a salir por la tarde. Pues es que no vamos a salir, pero te traje esta película. No, pero tú me dijiste que íbamos a salir. Entonces hay una raíz muy profunda que hace que la persona sienta, no, así no es. Esto es muy interesante comentarlo y sobre todo comentar los ejemplos de los niños porque muestran algo, y es que esto está escrito, por así decirlo, en la naturaleza humana. Esto no es por un catecismo, esto no es porque un cura lo dijo, esto es porque todos lo llevamos adentro. Y de hecho las personas muestran un rechazo muy grande cuando se les pretende mentir, no importa cuál sea la razón por la que se le mienta. La persona siente que le están insultando, siente como si se le estuviera rebajando su dignidad humana. Cuando ha habido estas experiencias, las más fuertes son de injusticia o crueldad, pero también estas otras experiencias de mentira o de incoherencia, finalmente se llega a lo que aquí llamamos, observen ustedes que la tinta azul destaca los puntos más importantes de este recorrido. Entonces llega la pregunta moral. La pregunta moral, ¿qué es? Es la ocasión, es el momento en el que yo tengo que responder, ¿esto es bueno o es malo? Ahí se hace una clasificación. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Esto es correcto o es incorrecto? ¿Esto vale o no vale? Y de nuevo es interesante ver la reacción de los niños. ¿En qué sentido? En que el niño, desde una edad tempranísima, el niño se da cuenta de que aquello que es bueno es público, se puede mostrar, se puede conocer. Instintivamente, por supuesto esto nos lo cuenta la Biblia cuando pecaron Adán y Eva, según el relato de Génesis 3. Instintivamente, por darle un nombre, cuando el niño sabe que ha hecho una cosa mala, se esconde. Y de nuevo, esto es interesante porque hay comportamientos semejantes que se han detectado en animales. Entonces hay gente que llega a la casa y ve el comportamiento del perro y fue que el perro hizo un daño. El perro hizo un daño. Entonces hay como una especie de arrepentimiento en los animales. El perro sabe que ha hecho algo que está mal. Y entonces está tímido y agacha y bate la cola, pero abajo. Esa es la pregunta moral. La pregunta moral. ¿A qué llamamos pregunta moral? Pues la pregunta moral es el cuestionamiento sobre qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y yo vuelvo a insistir, perdón que sea machacón en el tema, esto no tiene que ver con religiones. Tú puedes ser el ateo más ateo, pero en algún momento de tu vida tienes que preguntarte, ¿es correcto mentir? Eso se llama pregunta moral. La pregunta moral conduce a algo absolutamente precioso, que no lo escribí ahí, yo creo que debo escribirlo. Y vamos a escribirlo ahora. Y es lo que se llama la deontología, es decir, el deber ser. La pregunta moral conduce a la deontología. Es la primera vez que surge un concepto deontológico. Observe por favor las letras D y E antes de la O. Un concepto deontológico, es decir, cómo deben ser las cosas. Por ejemplo, usted me mintió. Entonces yo llego a una conclusión. ¿Está bien mentir? No. Entonces, ¿qué digo? No se debe mentir. No se debe mentir. Ahora bien, en cuanto surge la deontología, surge un criterio que también se aplica a mi propio caso. Por ejemplo, resulta que soy un hombre casado, mi mujer me engañaba con otro y me mentía. Pues es una desgracia, me siento lleno de indignación, me separé de esa mujer, estoy casado y ahora yo le digo mentiras a ella para engañarla. Es inevitable que la persona, al llegar a este punto de la deontología, empiece a hacerse propósitos, empiece a hacerse rutas para su propia vida. Si a mí me han mentido, yo no debería mentir. Yo no debería mentir. Si a mí me han robado, yo no debería robar. No debería. Cuando se habla de no deber, cuando se habla de deber o de no deber, deber hacer el bien, no deber hacer el mal, ahí estamos hablando de deontología. Deontología, ¿qué significa? El deber ser, cómo deben ser las cosas. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando yo me aplico el deber ser a mí, empiezo a descubrir el cuarto paso, que lo conoció muy bien Israel, el fracaso, la frustración. ¿Cuál es el punto de la deontología para ellos? El punto de la deontología para ellos son los mandamientos. Hombre, no se debe envidiar, no se debe mentir, no se debe matar, hay que respetar a los mayores. Esa es la deontología. Pero luego, ¿qué pasa? Que ellos mismos empiezan a descubrirse incapaces de vivir lo que han dicho. Ahí es donde está el texto ese famoso, que yo creo que todos lo queremos, de Romanos 7. Hago lo que no quiero. Y ahí se empieza a experimentar la frustración. Observen ustedes que cuando se plantean las leyes que aparecen en el libro del Éxodo, en el Decálogo, o que aparecen en el Deuteronomio, observen ustedes que esas leyes no son leyes universales cuando son enunciadas. Son leyes para un pueblo. Son leyes para un pueblo. Es decir, que la pregunta moral no es al principio una pregunta universal, eso va a llegar después aquí. La pregunta moral no es una pregunta universal, es una pregunta que se aplica a las realidades que yo vivo. ¿A usted le gusta que le engañe a su esposa? Claro que no. ¿A usted le gusta que le roben en el mercado? No, no se debe robar en el mercado. Pero es mi mundo, mi pequeño mundo, no se ha llegado a la ley universal. Pero entonces Israel empieza a experimentar fracaso y frustración. Ellos se dan cuenta que ellos no deberían ser idólatras, pero sí lo son. Entonces tienen una cantidad de supersticiones, ponen ídolos en sus campos, hacen sacrificios a los ídolos. Es decir, que en este punto lo que surge aquí en esta frustración es lo que podríamos llamar desgarramiento interior. Desgarramiento interior. En la persona que, a mi parecer, describe mejor este desgarramiento es San Agustín. ¿Qué es el desgarramiento interior? Es esa conciencia que la describe también San Pablo en Romanos 7, esa conciencia de que yo no debería hacer esto, yo no debería, pero lo hago, pero lo hago. Yo debería ser fiel a mi mujer, buena mujer, lo ha entregado todo por mí. Yo debería ser fiel a ella, pero no le soy fiel. Entonces aquí surge el desgarramiento interior. Y ese desgarramiento interior, empiezo a reconocerlo en otras personas. Empiezo a ver que las otras personas también están desgarradas, que los otros también mienten. Eso lo vive Israel particularmente en el destierro. En el destierro ellos se dan cuenta con mucha claridad que realmente, realmente, hay cosas que son buenas en todas partes. Y hay cosas que son malas en todas partes. Ahí se descubrió la ley moral universal. Ese descubrimiento tiene también un nombre, queridos amigos. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso es lo que se llama, acabo de descubrir, la ley. ¿Ley qué? La ley natural. La ley natural. Ahí se descubrió la ley natural. O sea, yo me doy cuenta que el hecho de que un papá abuse de su hija, incluso durante años, eso no está bien. Eso no está bien. Independientemente de que tú seas de otro país, de otra lengua, de otra época, de otra religión, de otra cultura, no está bien. ¿Qué he descubierto ahí? La ley natural. Esa ley natural, por supuesto, va a necesitar todo un ejercicio de discusión, de pensamiento para esclarecerse. Todavía en nuestra época la ley natural es algo que no es claro para muchas personas. Y además hay mucha gente que quiere que si nos olvidemos de las ideas de la ley natural. Entonces, fíjate, los grandes descubrimientos. ¿Qué fue lo que se descubrió en estas dos primeras fases? Se descubrió que el mal existe, que sí existe. Que la vida no es un paseo. El mal existe, la maldad existe, el dolor existe. Pero no solo el dolor, porque me tropecé con una piedra o porque me caí en un paseo. Existe el dolor de la maldad. Hay gente mala, hay maldad en el mundo. Entonces, lo que se descubrió en estos dos, en estas dos primeras fases, ¿qué fue lo que se descubrió? Pues se descubrió que hay maldad. Fíjate que este es un recorrido, dijimos, histórico, existencial, y ya verás por qué es carismático. Pero este es el descubrimiento, esto es lo que vive uno en la vida, esto es lo que vive uno en la vida. Muchas veces uno en la infancia más o menos ha tenido alguna felicidad, pero a medida que va creciendo, uno se va encontrando con esto, hay maldad. Hay gente que miente. Hay gente que traiciona, hay gente que es cruel, hay gente que no le importa, sabía lo que me estaba haciendo y me lo hizo, y sabía lo que me iba a pasar y me lo hizo. Entonces descubrí que hay maldad. Luego descubrí que hay un deber ser, las cosas deberían ser de una cierta forma. Luego descubrí que yo mismo yo mismo no llego a ese deber ser. Y luego descubrí que ese deber ser es universal. Este es el camino que nos muestra la Biblia. Esto fue lo que nos muestra la Biblia. Aquí estamos ya más o menos en la época del destierro. En la época del destierro ellos llegan a esta conciencia del pecado universal. Porque si yo estoy desgarrado, ¿desgarrado en qué sentido? Desgarrado en el sentido de que yo me doy cuenta cómo son las cosas, pero yo mismo no las vivo. Eso se llama desgarrado. Si yo mismo estoy desgarrado y te conozco, y me doy cuenta que tú también estás desgarrado, así no sea de la misma forma que yo. Porque tal vez a mí lo que más me tienta es la mentira, y a ti lo que más te tienta es la soberbia. Hay otra persona a la que le tienta terriblemente la lujuria, y otro en cambio le tienta mucho la codicia. Por eso vienen los catálogos de pecados. Y ahí se da cuenta uno que el pecado no desaparece quitando la palabra. Si yo fuera usted, escribía esa frase: el pecado no desaparece quitando la palabra. Podemos quitar la palabra pecado, pero los pecados siguen. Dales el nombre que quieras, pero los pecados siguen. Entonces, en la parte de la catequesis y en la parte querigmática, esto es esencial. Hacerle ver a las personas que el pecado sigue. Es decir, no hablamos de pecado, pero eso no quitó el pecado sigue. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvo Israel en ese recorrido impresionante de su destierro? Descubrieron que la realidad del pecado estaba en ellos, pero descubrieron que también los caldeos en Babilonia estaban en pecado. O sea, se dieron cuenta de que el pecado es una realidad universal, que no es una realidad ocasional, sino una realidad universal. ¿Y qué es lo importante de esto, queridos amigos? Que en cuanto me doy cuenta que el pecado es universal, tengo que hacerme una pregunta: ¿y esto de dónde viene y desde cuándo viene? Y cuando me hago esa pregunta, ¿esto de dónde viene y desde cuándo viene?, entonces llego a una conclusión: es que esto viene desde el origen. ¡Desde el origen mío! Acuérdate lo que dice David en el Salmo 51. Pecador me concibió mi madre. Pecador me concibió mi madre. Me doy cuenta que el pecado está desde mi origen. Me doy cuenta que yo desde niño era egoísta, que yo desde niño era mentiroso, que yo desde niño era perezoso. Entonces empiezo a mirar mi vida con unos lentes que tal vez pueden parecer un poco oscuros, pero otro diría lentes muy realistas. Me doy cuenta que somos así. Entonces, cuando nosotros hablamos de pecado original, estamos hablando de todo este camino y de cómo, cuando uno examina las cosas con atención, se da cuenta que eso sucede. En la época de San Agustín había la costumbre de utilizar nodrizas, es decir, mujeres que hacía poco habían tenido bebé y por consiguiente tenían capacidad de amamantar. En la antigüedad, lo mismo que en nuestra época, hay mujeres que han tenido dificultad para dar pecho, no producen suficiente leche, o sufren, o tienen infecciones o inflamaciones en sus senos. Entonces, era frecuente, o más frecuente que ahora en la época de San Agustín, que había mujeres que eran contratadas para que alimentaran a los niños. Y Agustín comenta cómo una de estas mujeres pues tenía que alimentar a dos bebés. Pero cuando quita a un bebé para darle pecho al otro bebé, al que quita, que era pues un bebé de meses, mira con odio al bebé que ahora va a ser amamantado. Y esa es una de las observaciones que dice San Agustín. Oiga, desde niños somos envidiosos. O sea, desde niño es... no es que yo quiero más, ¿y por qué le voy a dar a él? Yo quiero más. Por supuesto, esas mujeres pues ya sabían más o menos cuánto pecho había que darle a cada niño. No era que lo iba a dejar morir de hambre, pero no, yo quiero más. ¿Por qué le va a dar a él? Entonces, cuando se hace este análisis, uno se va dando cuenta que eso es así. Y cuando uno trabaja con niños pequeños, yo lo he hecho muy poco, pero trato de suplir eso con estudios, con lecturas. Me cuesta mucho trabajo interactuar con niños muy pequeños. Pero ustedes, que seguramente conocen más, ustedes habrán visto eso. cómo entre los niños pequeños surgen cosas a veces terribles de crueldad, a veces terribles de exclusión. Imagínate que en España, por ejemplo, ahora hay un problema de discriminación contra los chinos. Y eso se manifiesta en las escuelas. Entonces hay niños chinos de 6 y de 7 años a los que ya le pusieron el apodo coronavirus. Entonces imagínate, el pobre niño, que por supuesto está absolutamente sano en su cuerpo y es un niño como cualquier otro niño, ya se ve marginado, se ve aislado, se ve maltratado por esa situación. Entonces, cuando hablamos de pecado original, no hay que pensar en una fábula. No es una fábula. Es una realidad que uno comprueba. Y uno la comprueba cuando se da cuenta que efectivamente el pecado está extendido de una manera universal. Pero impresionante, impresionante. Y cuando luego uno se da cuenta que ese pecado se hunde en la noche de los tiempos. Entonces dice uno, entonces, ¿desde cuándo hay pecado en la humanidad? Desde siempre, desde el origen. Entonces, uno de los aspectos, por supuesto esta no es la clase para tratar de ese tema, pero uno de los aspectos del pecado, de la enseñanza sobre el pecado original, es precisamente esa. ¿Qué significa el pecado original? Que la humanidad desde su origen ha sido víctima del pecado, que ha habido pecado en la humanidad desde su origen, desde sus mismos comienzos. Por supuesto, es un tema teológico apasionante, porque dice uno, bueno, pero entonces ¿fue que Dios nos hizo mal o qué? Entonces ya viene esa otra pregunta, pero esa pregunta es para otro curso, entonces toca inscribir otro curso para poder resolver esa pregunta. Entonces aquí aparece el pecado original. Por este camino llega uno a descubrir el pecado original. ¿Pecado original qué es? El darse cuenta que realmente todos, eso no es tú por ser hombre o por ser mujer, ni por ser niño, ni por ser extranjero. Es que esto está en todas partes. O como decían mis antiguos abuelos allá en la costa atlántica, la fiebre no está en las sábanas. El problema no es externo, lo llevamos adentro. Y por eso se llega a este séptimo paso, el descubrimiento del corazón. ¿Qué es descubrir el corazón? ¿A qué llamamos corazón? Obviamente llamamos corazón a la dimensión interior del ser humano. ¿Corazón qué es? La dimensión interior nuestra. ¿Y de qué nos damos cuenta? Que cada uno de nosotros tiene un espacio existencial interior en el que toma decisiones, en el que sufre de manera única. Y ese que sufre de manera única, también puedo ser yo. Ese también puedo ser yo. Entonces, ese es el descubrimiento del corazón. Descubrir el corazón es descubrir ese ámbito donde sucede la verdad mía. Una manera interesante, incluso catequética, pedagógica, de hablar del corazón es esta. ¿Cómo soy cuando a nadie le importa cómo soy? Esa es la pregunta. ¿Cómo soy yo cuando a nadie le importa cómo soy yo? Por ejemplo, cuando nadie me está viendo. Por ejemplo, cuando tengo un proyecto que es un proyecto personal. Si yo no lo hago, pues no pasa nada. Nadie me está obligando. Un proyecto personal. Por ejemplo, mi proyecto personal es voy a hacer más ejercicio. Nadie me obligó a que hiciera más ejercicio. Pues es un proyecto personal. ¿Cómo soy en esos aspectos de mi vida en los que a nadie le importa lo que yo haga o deje de hacer? Esa es una manera de hablar del corazón. Otra manera de acercarse al corazón es a través del silencio. La Biblia nos habla del desierto. Precisamente, el desierto ayuda a que yo quite un poquito la variable social. Por eso en un retiro, sobre todo en un retiro prolongado, a uno le surgen preguntas, a uno le surgen inquietudes. Muchas veces en una actividad así, uno empieza a descubrirse como uno no se creía. Y descubre cosas en las que uno está más herido de lo que uno creía, o en lo que uno es más malo de lo que uno creía, o tal vez uno es mejor de lo que uno creía en otros aspectos. Por ejemplo, para muchas personas que han hecho buenos ejercicios espirituales, por decir algo, según la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, hacen un buen ejercicio espiritual y terminan su retiro y dicen, yo no sabía que yo en el fondo quería ser santo. Yo no sabía que era algo que lo llevaba adentro. Entonces, a través del silencio, la reflexión, el recogimiento, el desierto, la persona descubre el corazón. Pero en el contexto en el que estamos, descubrir el corazón, ¿qué quiere decir? Descubrir que la raíz última de mis decisiones está en mí. O esto otro maravilloso, yo no soy simplemente resultado de las circunstancias. Mire, ponga esa frase donde la pueda ver por lo menos por un día. Yo no soy simplemente el resultado de las circunstancias. No soy simplemente el resultado de los papás que tuve, del país donde nací, de la clase social, de la crianza, de la universidad, de los amigos. Yo soy también y principalmente, yo soy también y principalmente resultado de mis decisiones. Yo he tomado decisiones. Por supuesto que nuestra libertad, la de cada uno de nosotros, está limitada, está condicionada. Pero esa libertad que está condicionada no ha desaparecido. Me queda libertad, a mí me queda libertad. Entonces descubro el corazón. Pero observa, unamos estas dos que hemos dicho. Si yo descubro que hay un pecado original, en el sentido que lo hemos explicado, y descubro mi corazón, entonces llego a la afirmación bíblica. Yo lo que necesito es un nuevo corazón. Yo necesito un nuevo corazón. Yo necesito una manera nueva de vivir, una manera nueva de ver la gente, una manera nueva de verme a mí mismo. Yo necesito como otra oportunidad, necesito como otra manera. Yo tendría que ser de otra manera. Esto tendría que ser de otra manera. Ahí, en esos 7 pasos que hemos visto hasta ahora, ahí tenemos más o menos el esquema del Antiguo Testamento. Este es el recorrido del Antiguo Testamento. Y fíjate que es un esquema que es profundamente humano, por supuesto, es profundamente judío, es profundamente religioso, pero no es la religión impuesta como un elemento externo. Es el descubrimiento que tú mismo vas haciendo si tú haces este camino. Y ahora, después de todo ese camino, aparece un ejemplo de virtud, y ese ejemplo de virtud es la persona desconcertante de Jesucristo. Ese es el ejemplo de virtud. ¿Qué pasa si después de todo este tremendo recorrido yo me encuentro con alguien que, por lo visto, es la excepción? Cristo aparece como la excepción, aparece como un personaje excepcional. Pues es la excepción, es algo, yo no entiendo cómo Él es así. Entonces Jesucristo empieza a producir en nosotros un impacto sorprendente, un impacto muy grande. Él es la excepción, realmente es excepcional. No vive para Él mismo. Decía un famoso cristólogo, Schurman, decía que la palabra proactivo, o mejor, proexistencia, es la que describe a Cristo y la sorpresa que causa Cristo. Cristo es proexistente, los demás somos existentes. Ser proexistente, según esa terminología, es como la persona que vive como dando a otros, como en favor de otros. Es algo sorprendente. Cuando uno está acostumbrado a que todos los seres humanos somos egoístas, mentimos según nuestra conveniencia, usamos al que se deje usar, le caemos duro al que no se defiende. Cuando uno está acostumbrado a ver que esa es la humanidad, encontrar una persona proexistente es una sorpresa que al mismo tiempo llena de admiración, de extrañeza, de fascinación. Como las palabras de Cristo corresponden a su manera de ser, entonces por eso también nosotros en esas circunstancias decimos lo que dijo el apóstol Pedro. ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, hay algo tan sorprendente en ti, tan fascinante en ti. Es decir, Cristo aparece al mismo tiempo tan profundamente humano, pero tan absolutamente único. O sea, es humano, pero es único. Es como llegar a una tierra donde todo el mundo se insulta y encontrar a una persona que solamente trata de reconciliar. Es como ir a una tierra donde todo el mundo roba y encontrarse a alguien que más bien trata de darles. Cristo aparece como un ejemplo absolutamente desbordante. Y entonces empieza a encenderse en el corazón de uno, empieza a encenderse una especie de esperanza. Como que sí se puede vivir de otro modo. Como que sí es posible otra forma de vida. Pero esa forma de vida no destruye mi frustración. Eso se ve muy bien en los evangelios. Cristo era el que era, pero tú mira a los apóstoles, seguían siendo envidiosos, compitiendo por los primeros puestos, oportunistas, egoístas. En uno de los relatos de la multiplicación de los panes, le dicen a Cristo, bueno, despídelos. Pues ¿para qué? Para que comamos nosotros, despídelos. O sea, son egoístas, son envidiosos, son pendencieros, engañan, prometen y no cumplen. O sea que es maravilloso tener ese ejemplo de virtud que es Jesucristo, pero ese ejemplo de virtud no me ha cambiado todavía a mí. Aquí encontramos a Jesucristo, pero eso todavía no me ha cambiado a mí. ¿Dónde se da el nuevo corazón? Cuando llega el Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo sí que es la transformación interior. Entonces, el don del Espíritu Santo al mismo tiempo hace que yo sea nuevo y que yo sea, por fin, yo mismo. El Espíritu Santo trae la novedad de hacerme yo mismo, de hacer que yo sea lo que yo aquí en la deontología quería ser. Lo que la ley no podía, dice San Pablo, porque la ley finalmente viene a ser como un compendio deontológico. Lo que la ley no podía, la gracia del Espíritu sí lo ha logrado. Entonces, ¿cómo descubre uno la salvación? Uno descubre la salvación en la medida en que hace este recorrido. Uno descubre que hay maldad. Uno descubre que las cosas deberían ser de otro modo, pero uno mismo se da cuenta que uno no alcanza. Uno descubre que todos deberíamos ser distintos. Uno ve que realmente la raza humana está afectada hasta su raíz más profunda. Uno ve que el problema está adentro, en el corazón. Y uno ve que hay una solución. Y esa solución brilla en la manera como vive Cristo. Y esa solución llega a mi vida a través del don del Espíritu Santo. Esa es la salvación. Este es el recorrido histórico existencial que le lleva a uno a descubrir la salvación. Por eso a la persona que niega el pecado y que dice, tú con tu lenguaje de pecado quieres manipularnos a todos, a esa persona no hay que maltratarla. A esa persona no hay que caerle con 4 o 5 dogmas en la mano. A esa persona hay que ayudarla con este recorrido. Entonces, ¿cómo hablo yo con una persona que niega la realidad del pecado? Yo empiezo a conversar sobre su vida, sobre su historia. ¿A ti te parece que eso estuvo bien hecho? ¿Te gustó cuando te hicieron tal cosa? ¿Tú crees que esto se le debe hacer a la gente? Es decir, la persona tiene que empezar por descubrir esto, que hay maldad. Y luego tiene que empezar a descubrir su propia deontología. ¿Qué propósitos te has hecho tú? ¿Los has cumplido todos? No, yo no los he cumplido. Entonces la persona está descubriendo su frustración. Y a partir de ahí, ¿a dónde hay que llevarlo? ¿Tú crees que está bien que, por ejemplo, se permita mentir? ¿Tú crees que es bueno que la mentira sea honrada y aplaudida en la sociedad? No, eso tiene que ser universal. Pero tú te das cuenta que todo el mundo miente. Pues sí, claro, todos mentimos. O sea, le estás haciendo el recorrido. Bueno, eso que tú te has dado cuenta, eso es lo que nosotros llamamos pecado. Ponle tú otro nombre. En griego se dice hamartía. Hamartía es el pecado. Llámalo hamartía entonces, o llámalo como tú lo quieres llamar. Sin, lo llaman en inglés. Ponle el nombre que quieras. Pero eso es lo que llamamos pecado. O sea, no discutamos por nombres. El problema no son los nombres y el problema no es la religión. Pero lo más asombroso es que este camino tiene una transformación total cuando llegamos aquí. Porque aquí llega una persona que realmente nos deja sorprendidos. A nosotros tanto como a los que le conocieron en su tiempo. Ese es Jesucristo. Y luego la obra de Cristo se aplica a cada uno de nosotros con la efusión del Espíritu. Para lo cual hay que matricular otra materia que se llama neumatología. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.